El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo. Lo de buenas tardes es una forma coloquial de decir, ¿no? Porque hemos tenido de todo en el día. Lluvia, un rayo de sol, nuevamente lluvia, y aquí estamos. Elizabeth Moretti, muy buenas tardes para usted. Falta el granizo nada más. Falta en el algún granizo. Lado capaz granizo. Siempre, siempre está. Aunque no lo veamos, el granizo siempre está. bien, todo bien. No, perfecto, yo no suscribo eso de que los días de lluvia son malos días. No, yo tampoco, pero es una convención. Hay mal bueno. Tiempo, ¿qué es mal tiempo? ¿Un día de sol de 40 grados? No, mal tiempo es un día con lluvia, qué sé yo. ¿Vio el sentido común, que es el menos común de los sentidos? Bueno, por ahí va la cosa. Mis plantas en el patio están contentas. Hoy no lo tenemos a Nachito ahí en Estudios Centrales, pero saludamos a Pedro, que nos está haciendo el aguante y haciendo posible que el programa salga. Y esperamos que se conecte Luis Cuello desde la ciudad de Rosario. No sé qué estará pasando con él. Particularmente para el segmento literario estaría bueno que se conecte porque es un segmento literario propuesto por él. Propuesto Así por él. Que sepan ustedes, escuchas, escuchantes, que si no se conecta Luis, nosotros haremos una información media telegráfica del segmento literario, que es muy interesante, ya que está, empiezo a vender el programa, si usted quiere. Adelante. El autor se llama Eugenio Mandrini y tiene todas, habitualmente se dice microficciones, para mí no son microficciones, son más bien como aforismos en realidad. Aforismos alargados. Porque no tienen la mayoría no tiene estructura narrativa de comienzo, nudo, desenlace. Pero sí, son como aforismos, así que dimos a montonazo, como 8 lectores y lectoras más o menos. La superproducción. Sí, y cada uno nos leyó un pedacito y bueno, nos fuimos poniendo en bloquecitos. Y, pero imagino que tenemos otras cosas. Sí, desgraciadamente tenemos otras cosas. Digo desgraciadamente no porque no estén bien, sino porque hablan de la realidad que nunca es muy agradable. Tenemos una entrevista con Efraín David, quien habitualmente nos informa desde Tel Aviv cómo están las cosas allá y cómo continúa tanto la campaña imperialista de Israel y Estados Unidos con respecto a Irán, el Líbano, como el genocidio contra Gaza, contra Cisjordania, contra toda la población palestina, también contra la población palestina de la Palestina ocupada. Y en la segunda hora vamos a tener un bloquecito también interesante alrededor de una de las cosas que nos parece que viene siendo casi como esa especie de mascarón de prueba del gobierno en las últimas semanas, podríamos decir, que es el ataque a la salud. En realidad viene de antes, pero ha tenido un redoblamiento en estas últimas semanas, con la situación dentro del PAMI, con ahora este anuncio de prácticamente la desarticulación del programa Repediar, que era la entrega de medicamentos a centros de primera asistencia de todo el país, con la situación, con el nuevo proyecto de ley de discapacidad que básicamente casi criminaliza a las personas con discapacidad, podríamos decirlo. Así que vamos a tener un bloque sobre eso, con algunos testimonios, con algunos robados de por ahí, de las bibliotecas públicas de internet, y con también el testimonio de María Breglia, que es una mamá del paciente del Garraham, que nos va a estar actualizando también cómo es la situación, porque si bien salió un poco del foco mediático, tampoco es una situación óptima la del Garraham y sus pacientes. Así que por ahí vamos a transitar un poco este programa. Sí, estaba pensando, sin entrar mucho en el tema, pero esta cuestión de la discapacidad es casi una cuestión ya personal, ¿no? Más allá de que sí, podríamos decir que es una cruzada. Es una cruzada. Después vamos a estar viendo particularmente sector por sector, los más vulnerables de la sociedad, que son los jubilados, los niños y en este caso los discapacitados. Pero hay un punto de la ley que manda el gobierno que a mí me llamó pero poderosamente la atención, porque es una doble discapacidad de la persona discapacitada, que es que le impide tener una pensión por discapacidad, le impide trabajar. O sea, a todo aquel discapacitado que puede ejercer una función, trabajar, bueno, se lo impediría porque directamente no tendría, perdería la pensión. O sea, Sí, es sí. una doble criminalización, como dijo usted en todo caso. Sí, claramente, con pensiones que son además míseras. ¿Está conectado Luis? No sabemos si Sí, hace. salud. Ah, Buenas diga, tardes. salude, caballero. Buenas tardes, pequeños problemas técnicos. Hola. Pensé que no iba a decir pequeño saltamonte. No, no, no. No, no estamos todavía, no, no. estamos al aire, ya empezamos, Ah, ya ya estamos es. al aire. Ay, la pucha, chicos. Hace como 6 minutos que estamos al aire. Salimos al aire y no te peinaste todavía. Mira, pero no, no Está todo despeinado. estaba lentísimo para conectarse esto. Hola, Hoy tenemos, no sé si ve, Pedro. tenemos otro operador, Pedro. El tipo más alineado, se corta el pelo, se recorta la Sí. barba. El otro. Sí. El otro estaba un poco abandonado, ¿no? Estaba como. Sí. Lo único que tiene es que estaba contento por Boca, pero bueno. Le va a durar poco a ese muchacho, le va a durar poco la alegría. Che, disculpe, una batata esto para conectarse. No me di Y cuenta. bueno, es que hay recortes también en internet, hay recortes por todos Sí, lados, en internet también. ¿Por qué? en todos Si le lados. parece, escuchamos la música y tiene la música y la entrevista con Efraín Davidi para terminar de pulir sus cuestiones técnicas. ¿Le Bien, parece? empezamos con la música entonces, Pedro. Regreso a casa de madrugada y las comadres ya levantadas me dicen: joven, ¿qué tal anduvo lo de la orquesta? Y de reojo miran mis cabellos con una mueca de preocupación, que es parte del encanto de esta gente que lleva un barrio en el corazón. Desde el techo de una vecina un gallo viejo me desafina, como diciéndome que dormir no va a ser tan fácil. Con su grito, su canillita le da tres notas a mi inspiración, y el estribillo está sonando para la gente que lleva un barrio en el corazón. Mi bajo y mi guitarra me ayudaron a darle vida a esta canción. Vinieron mis amigos y cantaron para esta gente de barrio, para que baile el vecindario con la voz del corazón. Gora Palestina escalta. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Gora Palestina escatuta. De Bascar Palestine. Por una Palestina libre. Free Palestine. Free Palestine. Liberté por la Palestina. Palestina libre. Viva Palestina libre. Palestina libre. Walhorre le Falastine. Viva Palestina libre du rio au mar. Pour une Palestine libre. Palestine merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Fakowatia Aparatina. Free Palestine. Palestine merdeka. Free Palestine. Palestina libre. Palestina libre. Vapa Palestina. Bueno, y nuevamente para Borrador Definitivo contamos con la presencia virtual de Efraín Davidi, que es docente universitario y es miembro del Partido Comunista en Israel. Buenas tardes, Efraín. Esperemos que estés bien por ahí. Buenas tardes. Un poco más aliviado, debo decir, porque está el alto el fuego, ese es el fuego en el Líbano y con Irán. Si bien todo eso es muy, muy, muy, muy frágil, claro. Por lo menos tenemos algunos días de tranquilidad. Bueno, pero por lo menos hoy, mirá, hemos tenido un corresponsal de honor, porque nuestro benemérito presidente, don Javier Milei, está visitando las tierras israelíes. Eso es cierto, pero te digo la verdad es que hoy curiosamente me fijé en los diarios y un poco en la televisión y las radios. Es una cosa bastante, bastante marginal desde el punto de vista de la cobertura de los medios acá. Por un lado es la tercera visita de él y las visitas se repiten, hace casi siempre exactamente lo mismo. Y lo más raro es que hubo un acto hoy presencial con él en la Universidad de Bar Ilan, que es una universidad que queda cerca de Tel Aviv, que le dieron un título honoris causa, pero lo más extraño del caso es que para poder entrar en el aula había que inscribirse 2 días antes y llevar el documento de identidad. Y ya nosotros nos preguntamos por qué de pronto todo ese tipo de arreglos, que es una cosa bastante inusual en las universidades. Y de pronto recordamos que en la última visita, cuando él fue a dar una charla en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuando dio la charla hubo gente que interrumpió y que gritó, son militantes israelíes de izquierda, la charla, acusándolo de apañar la masacre en Gaza, de apoyar la masacre en Gaza. Entonces entendemos con esto de que evidentemente esta vez han tomado algunos recaudos para que no lo puteen. Para que no lo puteen en... No lo putearon, sino simplemente los gritos fueron políticos, fueron contra él y sus posiciones, más bien con lo que tiene que ver con la situación en el Medio Oriente. Claro. En el Ares se publicó un artículo muy largo y muy crítico sobre Milei, que fue escrito por la profesora Claudia Keidar, que es la que dirige el Departamento de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es de origen argentino. Hubo un artículo, pienso yo, de unas 1.200, 1.300 palabras, pero que realmente lo es serio el artículo, pero que le da con todo. Fuera de eso hay pocas noticias, es algo muy, muy marginal debería ser. O sea que todo lo que pasa en los medios oficialistas argentinos hay que pasarlo por el tamiz de la marginalidad en Israel. Claro, me imagino de que ya están interesados por la situación que está viviendo de Milei, de descreimiento y del bajo, cómo ha bajado el apoyo a él. Entonces, de alguna manera, lo que no logran localmente, tratan de lograrlo, me imagino, hacia el extranjero. Sí, pero en el extranjero la cosa es bastante, debo decirlo, bastante, bastante. Bueno, bastante. Tampoco convengamos entre nosotros. Convengamos que Milei no es una gran figura, ¿no? Salvo las pequeñas organizaciones que se inventa. Acá vienen pocos primeros ministros y presidentes por la situación en la que está Israel y también por el hecho de que Netanyahu está buscado por crímenes por la humanidad. No es una persona con la que fotografiarse en estos tiempos. Y entonces, pero digamos, también algunos cientos de argentinos también que son ciudadanos israelíes publicaron una solicitada, no en un diario, sino que le hicieron difundir. Tanto en hebreo, en árabe, perdón, en hebreo, en inglés y en castellano, atacando la visita y diciendo Milei no nos representa, por los mismos motivos que dije actualmente, y encima los firmantes piensan de que él hace un daño a los judíos, tanto en Argentina como en general, reivindicándose por un lado de la tradición judía y por otro lado teniendo actitudes profundamente antidemocráticas y apoyando cualquier tipo de barbaridad que está pasando en el mundo. Claro. Sí, que ha dado acá en la Argentina, va, y a nivel mundial, ¿no? Este movimiento en nuestro nombre, ¿no? Así que, bueno, pero más allá de lo de Milei, vos arrancabas nombrando Trevor y parece ser que en las últimas semanas la palabra más que uno más ha encontrado es tregua, pero resulta ser que siguen los muertos. Bueno, tregua en Israel, por lo menos el lado israelí, es una cosa muy relativa, ya que si tomamos en cuenta, por ejemplo, la franja de Gaza, claro, que lamentablemente mucho no se habla de lo que está pasando ahí, y el 11 de octubre pasado, o sea, no hace mucho tiempo, estamos hablando de hace unos meses, se firmó un acuerdo de tregua entre Israel y el Hamas, y Israel está ocupando más o menos un 58% todavía de la franja de Gaza. Ya hay más de 723 muertos, o sea, muertos de un lado, estoy diciendo que ha sido muerto como parte del genocidio que venimos denunciando. Bueno, por eso mismo, y por eso quiero decir que la tregua es una cosa muy muy difícil de decir como realmente tregua, ya que es unilateral la tregua, y la gente se sigue muriendo. Por decirte una cosa muy terrible que hubo el viernes pasado, atacaron a dos choferes que llevaban camiones, cisternas que llevaban agua al norte de la franja de Gaza. Y el comunicado del ejército israelí el sábado a la mañana decía: han sido muertos dos terroristas que amenazaban las tropas, o una cosa así. Y cuando vos un poquito te empezás a enterar qué es lo que pasó ahí, y lees un poco la prensa palestina y la prensa árabe, te das cuenta que ni terroristas ni nada, eran dos choferes de dos camiones que llevaban agua. Así que, ¿cómo se llama? En Colombia lo llaman los falsos positivos. Bueno, vos nombrás Franja de Gaza, que ese dato está, que con esto parece ser que intentan ocultar el genocidio, pero después está también toda la ofensiva de los colonos y el ejército en Cisjordania, que tampoco ha parado. Sí, cierto, pero ahí no hubo tregua ni... va a haber tregua, porque la idea de los sectores de la extrema derecha es tratar de vengar, entre comillas, el hecho de que las guerras, tanto en la franja de Gaza como la guerra contra Irán, no han dado absolutamente ningún resultado. Israel y Estados Unidos se fijaron una serie de objetivos en las dos guerras estas y ninguno de ellos han sido alcanzados. Y bueno, la gente tampoco es estúpida, por un lado, y por otro lado, están tratando ahora de buscar algún tipo de victoria nueva sobre el sector más indefenso, que es la población palestina en la Cisjordania. Y bueno, y de acuerdo a los datos, hasta el día de este fin de semana, los colonos, junto con el ejército israelí de ocupación, han logrado expulsar a cerca de 2.500 palestinos de sus casas, o de sus tierras en realidad, porque muchos de ellos son beduinos que viven en casas muy precarias, en el último año. Por lo tanto, estamos hablando de una limpieza étnica realmente. Y ahora se agrega lo que fue en las últimas semanas, la ofensiva sobre el Líbano, con el supuesto plan de atacar a Hezbollah. Causó más de 300 muertos en cuestión de 10 minutos, una cosa así, que es una cosa terrible. De tanta gente muerta, uno realmente, bueno, no sabe cómo continuar así, la verdad. Claro. Ahora, volviendo a Israel, porque nosotros veníamos, bueno, no, nos has contado en todo el proceso de los rehenes, con movilización de los familiares de rehenes. Hoy, y esta situación de Irán, ¿no?, que podemos decir que es una continuidad en la política del régimen sionista. ¿Cómo se vive hoy eso en Israel? Mira, hay por una cuestión, por un lado, hay la gente de derecha o de extrema derecha que critica al gobierno de derecha. ¿Qué significa esto? Diciendo que Estados Unidos forzó a Netanyahu a una tregua que Netanyahu no quería. No quería la tregua, ni con Irán, ni con Hamas, ni con el Líbano. No la quería, quería seguir con la guerra, y cada vez que pasa por televisión dice que la cosa va a continuar, que esto es una tregua, que esto no se terminó. Y lo dijo hace una hora atrás también. Entonces, que diciendo, bueno, pero nos han embaucado, ¿se entiende? Si, esto es una crítica. La otra crítica viene, digamos, de los sectores más progresistas en la sociedad israelí, que dicen, bueno, pero hay que terminar con esta guerra continua, que no solamente que sigue sin fin, sino que no da absolutamente ningún tipo de resultado fuera de el sufrimiento de todos los pueblos de la región. Y por lo tanto plantean, hay que transformar a la tregua en un acuerdo de paz para todas las partes. Y la tercera posición es la posición de la oposición sionista en el Parlamento, los partidos sionistas de oposición a Netanyahu, que lo critican porque está llevando mal las cosas, ¿se entiende? Que es una cosa muy ambivalente, porque se puede entender para cualquier lado, y las encuestas lo que plantean en realidad es que semana tras semana, yo digo una cosa que puede ser paradójica, pero Netanyahu está perdiendo como en la guerra. O sea, significa que cuando más la guerra se dilata, más las encuestas lo transforman en... O sea, va perdiendo en las encuestas en la pregunta si las elecciones se realizarían hoy, ¿cuál sería la persona que o el político que conformaría el gobierno? Claro. Y el partido de Netanyahu va perdiendo gente, y hacia el centro y hacia la derecha, y esto significa de que las encuestas son muy consecuentes. Netanyahu no tiene, si las elecciones se realizarían hoy, ¿no? Estamos siempre hablando así, sí. Las elecciones serán en octubre, no va a poder crear un gobierno, una coalición de extrema derecha. Y hay mucha gente acá que fantasea, estoy hablando de que tiene su fantasía de que con algún tipo de derecha, de la derecha sionista, se pueda pasar lo que pasó en Hungría con Víctor Orbán. Ajá. O sea, que gane alguien que no es tan de derecha, digamos. Claro, es que Netanyahu, que está muy desgastado, entonces venga otra figura desde la derecha y gane esas las elecciones, que sea menos corrupto, que tenga un lenguaje menos, ¿cómo podemos decir?, menos duro, pero que en realidad, en últimas instancias, refleje la misma posiciones parecidas. Claro, porque el problema ahora, uno puede recibir los informes de la guerra, el bloqueo del estrecho de Hormuz, y los iraníes ponen minas, bueno, todo este escenario de guerra, pero por otro lado, ¿cuál es la salida política en perspectiva, no? Que parece que cada puerta que abrís parece conducir a un camino sin salida. Bueno, eso si hablamos desde la óptica de los Estados Unidos e Israel, es cierto. No, esto no tiene salida en la estrategia que están impulsando. Y para ellos, estoy hablando de Trump y de Netanyahu, tiene un riesgo político también muy grande, porque también Trump tiene elecciones en noviembre. Y en estos últimos meses hubo elecciones parciales en un montón de estados. Y perdían todos. Y también las va perdiendo en todas. O sea, su partido, el republicano, no ganó absolutamente ninguna. Y las encuestas hablan de que también las va a perder. Entonces, esto significa de que si hablamos desde el punto de vista de ellos, lo que están planteando no tiene salida. Si estamos hablando del punto de los del punto de vista de los pueblos, la única posibilidad es que, evidentemente, se termine la agresión, se termine la agresión imperialista, se termine la ocupación de los territorios, y los pueblos, principalmente el palestino, tengan derecho a la autodeterminación, por supuesto, que es lo que las Naciones Unidas plantearon ya en 1947, ¿no? Así que estamos en esa, y evidentemente yo creo de que a corto plazo vamos a... Yo no os voy a decir si la tregua va a seguir o que Trump en su delirio va a volver a atacar a Irán, junto con Israel, claro está. Yo dudo mucho de las capacidades, ¿cómo se llama?, las capacidades mentales del presidente de los Estados Unidos. Sí, lo que está en claro es que el tipo está empantanado y no sabe cómo salir, y cuando la guerra más se dilata se dan cuenta que la va perdiendo. No la va perdiendo desde el punto de vista militar, está claro, porque militarmente tiene la potencia militar más grande del mundo, sino la está perdiendo políticamente. Y si la pierde políticamente, se abre un nuevo panorama que yo no soy capaz de predecir. Yo te puedo decir que a la larga, lo que hay que hacer es un Medio Oriente que todos los países, incluyendo Israel e incluyendo Irán, firmen un acuerdo de no proliferación de las armas nucleares. O sea, que todos los países acuerden de que no va a haber armas nucleares en el Medio Oriente, y que también se reconozcan los derechos nacionales del pueblo palestino, porque ese es el meollo, esa es la cuestión principal del Medio Oriente. Pero ¿qué va a pasar a mediano plazo? Yo pienso que la cuestión está muy abierta para poder decir exactamente qué va a pasar. Sí. Y además sí, también aparece claramente un chantaje casi permanente de Netanyahu, ¿no? Donde Estados Unidos acuerda una cosa y ellos hacen otra. Sí, pero de todos modos hay que tener en cuenta que hay una correlación de fuerzas, claro, en que hay alguien que manda y alguien que decide, sino de que está cumpliendo órdenes, y que en este caso es Trump y Netanyahu. En Estados Unidos hay senadores del Partido Demócrata que están tratando de bajarlo a Trump por un punto que en la Constitución de los Estados Unidos, número 25, que dice que el presidente no está capaz de seguir en sus funciones porque sus facultades mentales han sido alteradas. Y esto está ganando espacio en Estados Unidos porque evidentemente... Bueno, fue la misma... Fue la misma figura que creo que usaron algunos republicanos con Biden, ¿no? En algún momento, sí, pero claro, ahí Biden estaba por viejito. Qué raro, sí, por gagá. Y es una diferencia, es una pequeña diferencia. Y la segunda, Biden no estaba llevando una guerra de este tipo. Sí. Es decir, en todo caso estaba apoyando a Israel en una masacre, pero una guerra es que está ahora involucrando todo el Medio Oriente. Y bueno, y eso es una gran diferencia, o una pequeña diferencia en todo caso, pero de todos modos, evidentemente yo no creo que seriamente de que las facultades mentales de Trump yo no creo que estén sus cabales, pero claro, eso es un... Sí, refleja, es parte de reflejar la crisis política, ¿no? El problema es que en esta crisis política los muertos y las masacres la ponen los pueblos. Claro, es la triste realidad. Es el mientras tanto, digamos, es la calidad de vida. Sí, mientras tanto, siguen bombardeando escuelas, siguen matando niños, y bueno. Y eso es cierto. Efraín, yo para ir terminando y agradeciéndote siempre, ¿cómo se vive la calle en Israel? La gente está un poco más aliviada, porque imagina que estuvimos 50 días entrando y saliendo de los refugios. En el norte de Israel, en las últimas dos semanas, había por día 15 a 20 alarmas antiaéreas por día. O sea, fíjate, una cada hora, hora y media, una cosa así. Sí. Así que la gente estaba loca, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes estar en tu casa. Es decir, en tu departamento tenés que entrar y salir, o quedarte a vivir simplemente en el refugio, ¿no? Como mucha gente lo hizo, porque son discapacitados o tienen chicos, una cosa de ese tipo. Y bueno, la situación es que hay un poco de alivio, por otra parte hay mucha angustia por lo que está pasando en general. Uh-huh. Mañana es el Día de la Independencia en Israel y han sido anulados todos los eventos públicos. Cuando vos te referís al Día de la Independencia para el público, estamos hablando de lo que abrió después el dominio sionista sobre la zona, el Nakba, y el comienzo de las masacres hacia el pueblo palestino. En Israel se denomina la fiesta de independencia, se denomina, es el, exactamente el día, digamos, de la Nakba, del desastre palestino, y paralelamente hay, en Israel existe, nosotros siempre vamos los refugiados palestinos en Gaza o en la Cisjordania o en Líbano o en Siria, pero también hay que saber que hay refugiados palestinos en Israel. O sea, significa gente claro. que vivía en sus pueblos, y en 48 los pueblos fueron arrasados, pero no salieron de la frontera, sino que se quedaron en Israel, son miembros de la minoría nacional palestina de Israel, y el día de mañana, digamos, va a haber una, que se realiza todos los años, va a haber la marcha del retorno. Está patrocinada justamente por la asociación de se llaman refugiados internos de Israel, o desplazados, sería la palabra más correcta, y que va a reunir, no sé este año, pero en realidad reúne siempre muchos miles de personas, no solamente árabes, sino también judíos, que se solidarizan, perdón, con la causa palestina. Así que este día tiene una doble significación, claro está. Bueno, Fredín, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu informe para poder entender un poquitito lo que es esta ofensiva imperialista, lo que es el sionismo. Te agradecemos muchísimo y, bueno, como siempre, las promesas las cumplimos. Te volveremos a llamar. Gracias. Gracias a vos, Efraín. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Bien, ahí está la nota con Efraín, conseguida en estos días. Yo, un solo detalle, ¿no? Digo, cuando decimos el Estado de Israel, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la Palestina ocupada. El Estado, y que todo acuerdo que pase por la autodeterminación de Palestina tendrá que ser, me parece a mí, sobre la base de un solo Estado, libre, laico. Digo, solamente porque a veces queda eso... pendiente ahí, y nosotros desde este programa siempre hemos abogado por esto. Sí, hubiera sido interesante poder repreguntarle a Efraín, bueno, ¿cómo piensa él que debería ser ese respeto a los derechos nacionales del pueblo palestino si aparentemente, según se lee en su discurso, él habla sobre la base de un Estado de Israel que todavía continuaría existiendo en esta hipótesis, ¿no? Nosotros sabemos que esta ficción de los dos estados es justamente eso, nunca fue ningún tipo de solución y no lo va a ser nunca. La única posibilidad de que exista respeto al pueblo palestino y a sus derechos nacionales es justamente la desaparición absoluta del Estado de Israel de esa zona. Y agende, la posibilidad de... Elizabeth. Agende. Agende, para la próxima. Y la posibilidad del retorno de la diáspora palestina a sus territorios. Bien. Queda cortito, teníamos dos de índole nacional, pero que tienen claro, que ver con esto. Una tiene que ver con Vanina Biasi, su situación de que está siendo juzgada y había presentado una serie de recursos de amparo, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, la última instancia, lo rechazó con una excusa estúpida, diciendo que no, que llegó fuera de tiempo el recurso presentado por la defensa de Vanina. Y bueno, será juzgada. Recordemos que está siendo acusada por parte de la DAIA, aquí en Argentina, por haber tuiteado su solidaridad con el pueblo palestino, diciendo que sus tweets o sus mensajes en la red social son discriminativos y estaría fomentando la discriminación y la violencia étnica, y que están por fuera de la libertad de expresión constitucionalmente defendida o algo por el estilo. Y el otro era... Y bueno, y la otra Rosario. Es de acá de Rosario. En Rosario, la Asamblea por Palestina, que es una organización de solidaridad con el pueblo palestino, organizó una charla. Es una organización donde participan distintas personas de manera independiente, distintas organizaciones, sindicatos, partidos políticos, agrupaciones, y que son los que vienen replicando acá en Rosario las actividades que se realizan a nivel nacional. Organizó el jueves de la semana pasada, una charla en el local de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, donde se presentaban dos exprisioneros palestinos, a lo cual eso originó una denuncia de la DAIA, diciendo cómo van a traer a dos terroristas a que den una charla. Eso fue refrendado por el intendente de origen sionista, Pablo Hapkin, que es el intendente de Rosario, contra ATE y contra los organizadores de una manera totalmente discriminatoria, inclusive llegó a tener repercusión nacional. Infobae, o sea, la prensa masionista lo reflejó. Y bueno, vaya nuestro repudio a ese tipo de persecuciones. Sería largo argumentar las mentiras de la DAIE y la mentira del intendente Rosario, pero bueno. Pero la actividad finalmente se pudo realizar. La actividad finalmente se pudo realizar, pero sin obviamente la tensión que significó esta ofensiva, ¿no? De la DAIA poniendo el grito en el cielo. Además, es muy ridículo porque habla de dos terroristas que están liberados, que entraron en el país, que circulan en el país libremente, lo cual significa, y además hay que aclarar, que en Israel los prisioneros son rehenes, no son juzgados. Son rehenes en juicio sumario, son rehenes en juicio llevado adelante por los militares sin ningún tipo de defensa ni de posibilidad de que cualquiera pueda defenderse en una situación que vos nombrabas antes de lo más ilegal porque es un país ocupado por otro. Recordemos que también hace unos meses la propia DAIA había traído a no sé si 3 o 4 criminales de guerras cuyo nombre estaban en los tribunales internacionales presentados con denuncias por crímenes de guerra contra el pueblo palestino, claro. Y los habían hecho desfilar por todo el país haciendo actividades y demás. Bueno, recordemos exactamente. El primer ministro, vara, digamos, ¿no? Sí, el primer ministro israelí está perseguido, sí, sí. O declarado criminal de guerra. Pero esto te demuestra nuevamente lo que ya sabemos, harto sabemos, que es el largo brazo de la DAIA, el largo brazo de las agrupaciones sionistas en el país, porque lo de Vanina Biasi no es lo único, lo de ATE que pasó en Rosario y el grupo este pro-palestino no es lo único. Recordemos que también sufrió Alejandro Bodara, recordemos a, si no me equivoco, Diego Díaz, que terminó suicidándose por estas causas. La docente que finalmente debió ser absuelta de toda culpa y cargo por hablar de Palestina en su clase, porque no había ningún tipo de forma de condenarla, pero que se comió todo un juicio y un escarnio público también. Es una larga lista de perseguidos. Bueno, coronado con la tercera visita, como nos decía Efraín, con la tercera visita de Javier Milei al Estado sionista. Sí, y es cierto, lo de Milei es interesante lo que refleja ahí, no le dieron ni 5 de pelota, debe ser así exactamente como él lo dice, es una figura en todo caso intrascendente para el mundo, mucho más. No pusieron a Milei cantando... libre de Nino Bravo, pobre Nino Bravo, se da de retorcido en el cajón. Habría que ver internacionalmente qué figura está peor reputada, si la de Netanyahu, el criminal de guerra, o la de Milei. Por el daño. La mebota del criminal de guerra. Claro, claro, siempre es más ridículo o es más denigrante ser la mebota como Milei, pero sí. De cualquier forma, el daño que está ocasionando Netanyahu y Trump es realmente incomparable. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a escuchar algo de música, ¿le parece? Vamos y después volvemos al segmento literario. Me pregunto, ¿tendrá todavía la cabaña el muchacho que vamos a escuchar ahora? Esperemos. Una linda cabaña perdida ya en las serranías cordobesas. Y también un músico muy bueno. Chacagua. Ese es el tema. Primo del Monte. Bien, ¿qué pasó? No sé si estoy en un sueño. amanece esta mañana con la cruda y el sol. Sentado aquí en la playa, no entiendo bien qué pasó. No sé si estoy en un sueño, no sé si esto es real. Quiero que alguien me diga cómo fue que yo llegué acá. La tierra es mexicana, de pura africanidad, de pescadores, laguna, de selva, arena y mezcal. Viniendo del Río Grande, San Potalito style. Sé que estoy en Chacagua, paraíso tropical. Sé que estamos en Chacagua. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paula Auster. Nostalgia de los topos. No todo es plenitud de oscuridad en el mundo subterráneo de los topos. A veces, algo como una pálida penumbra, pero luz al fin, surca por un instante las intrincadas galerías. Esto sucede cada vez que algún topo de pronto permanece rígido como en estado de trance, al recordar la vieja historia que todos ellos conocen, la del primer antecesor que padeció tal tristeza al ver la muerte de la luciérnaga explotando en el aire, que huyó despavorido, y al no encontrar ningún refugio en el páramo que habitaba, comenzó a cavar la tierra, iniciando para su especie un nuevo mundo. Sombrío, pero propio. Ese recuerdo, que en los súbitos momentos relampaguea en la memoria de los topos, es obra, evidentemente, de la nostalgia creadora de penumbra, aún en la oscuridad más suprema. Primero faltó a la cita la niña de la caperuza roja. Después, un eclipse oscureció la luna y debió morderse el aullido. Por último, la manada lo declaró nada feroz por esas gotas de soledad que le apagaban los ojos y fue desalojado del bosque. Hoy lame zapatos en la ciudad y en invierno busca el abrigo del sol como una abuela. Primeros goteos de la desilusión. De un pisotón, el niño aplastó a la hormiga que corría por el patio. ¿Estás feliz ahora?, dijo la madre, sin necesidad de desamarrearlo. ¿Y si de pronto apareciera un gigante de 100 metros e hiciera lo mismo contigo?, insistió. Aterrado, el niño se puso a llorar mientras se quitaba el zapato, en cuya suela la hormiga aún se movía o temblaba. Acercó la cara a ella y con tibios soplos de suspiros fue dándole aire al tiempo que con un dedo afanosamente trataba de armar los restos. Un diluvio de lágrimas ahogó a la hormiga y produjo su definitiva quietud. El niño se quitó el otro zapato y permaneció descalzo el resto de la tarde. Bueno, y lo que podríamos citar este segmento literario como las voces de todas las voces, ¿no? Yo le pusimos superproducción de borrador definitivo, un montón de voces, textos. Y agradecemos a todos los que nos prestaron su voz, a Miguel Espinaco, Claudia Paredes, Marita Fontana, Juanjo Lazari, Luis Cuello, y por ese Matthew, lado... Edgardo Codina, Silvia Matthew y Mariana Campione. Bueno. Si quiere después, porque hay un último para el final del programa, volvemos a repetir a todos los lectores y lectoras al final del programa. A lo cual le agradecemos y hemos entrado en un autor que nos resultará total y absolutamente desconocido, que se llama Eugenio Mandrini, que nació allá por el 36 y que falleció en noviembre del 2021. Fue miembro de la Academia del Tango, guionista de historietas, de cómics, escritor, poeta, tiene una cantidad de libros publicados, y este libro particularmente es un género en el cual se metió y que fue un gran impulsor, que podríamos denominar las microficciones. Él mismo dice, se trata de un género en formación básicamente fragmentario, cuya longitud oscila entre una sola línea a 30 o poco más. Brevedad, concisión, ambigüedad, sugerencia, ilusionismo, caos, resplandor, brujería, suelen ser entre otros los puntos de apoyo de esta escritura, donde brilla su veraz condición poética, que pareciera no tener límites en su apropiación de formas de poesía, cuento, ensayo, aforismo, noticia, leyenda, fábulos, mitos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí sus múltiples identidades, de ahí también que todo fragmento puede ser pensado como suspensión de la continuidad o bien como una fractura del todo totalizador. ¿Qué más se le puede pedir a un género? Bueno, y queríamos compartir con ustedes estos hermosos textos. A mí realmente desde que lo conocí hace un par de meses me impactó mucho la figura de Mandrini y lo hermoso que son sus textos, estas microfunciones. ¿Qué le ha pasado a ustedes? Damos fe que vos has insistido mucho en que estos textos llegaran al segmento literario. Tanto es así que hoy vamos a tener como un derrame del segmento, porque vamos a hacer dos partes. Pero a mí me interesó algo de lo que leía de la propia historia de Mandrini. Él dice, de familia muy pobre, siempre dice, en mi casa éramos cinco. Mis padres, mi hermano, yo y los libros. Y que el padre, un albañil, y uno se ubica en esa situación hoy, los levantaba, los despertaba a las 5 de la mañana para que se pusieran a leer. Me llamó la atención. Y bueno, son cosas que me parece que reflejaban también una época. Ahora te dicen, che, pasame el celular, tengo algún mensajito. Sí, vamos a ver un TikTok. Tenemos otro bloquecito de tres textos y después guardamos uno para el último bloquecito del programa. Así que escuchamos. Pescar el mar. Desde aquel naufragio que lo arrojara a esa isla, el mar había ocupado para él toda la tierra, todo el cielo y todo el mar. Y fue feliz allí y supo que nada había en el mundo, nada como mirar el mar, los colores del mar, las turbulencias del mar, la inmensidad del mar. Por eso, al presentir la proximidad de la oscuridad, se quitó los anteojos y los puso a salvo sobre la roca más elevada de la isla. Cuando murió, seguía mirando el mar. Misterio muy oscuro. No, no es extraño que la sombra se suicide saltando por la ventana. Lo realmente extraño es que el cuerpo, que es la casa de la sombra, al encender todas las luces para festejar su nueva vida, quede súbitamente a oscuras. No entendía por qué no podía aullar como los amantes de la pared de al lado. No entendía cómo, al oírlos, había aprendido a aullar como los perros y como los lobos que se miran la garganta en los espejos y como los trenes cuando pujan los vientos de la noche, y aún como Vallejo cuando le pegaban duro con un palo y duro también con la soga. Y sin embargo, no podía aullar como los amantes de la pared de al lado. No entendía por qué los aullidos de ellos resonaban tan vibrantes y armoniosos y los suyos tan fatalmente monocordes. No entendía que ellos, los amantes de la pared de al lado, aullaban a dúo como Tosca y Caravadosi, Aída y Radamés,

qué cortita la cortita la tanda, no nos dejó ni a comprar. Calentar el agua con el mate. El baño no dejó ir. ¿Qué bueno. Sería, ya que pasamos por acá y nos dieron aire, vamos a hablar un poco. Pensábamos tomar esta parte del programa, esto que sería una especie de editorial, de pensamiento vivo del programa, referido a la salud. Pare. ¿Cómo fue eso? Pensamiento vivo del programa. Primero, muy vivo no creo que seamos, pero... Esos aforismos, chicos. Tomar el problema de la salud, y de la salud relacionada con los dos o tres sectores más débiles de la sociedad. Los jubilados, los niños y los discapacitados. Que ahora, a última hora, el gobierno ha agregado... Ha mandado una nueva ley que parece ser mil veces peor, liquidadora, terrible. De todo lo que se mueva en discapacidad, de todo lo que teníamos en discapacidad, que ya tenía sus problemas, bueno, ahora agregarle más problemas. Yo recordaba cuando usted decía hoy temprano, hace como un día y medio en la presentación del programa, que el gobierno ya parece tener un encono específico contra el sector de discapacidad. Aquello que nos decía una de nuestras entrevistadas, Ana Dones, hace un par de semanas, que ella decía claramente que este gobierno tiene una política supremacista. Ella lo asociaba al gobierno nazi, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces decía, bueno, todos aquellos que para quienes están en el poder son población sobrante... No solo que se abandonan, sino que directamente hay una política dirigida a eliminar esos sectores. Exactamente. Y lo estamos viendo. Y bueno, el sector de discapacidad es muy particular. Pasó de ser... Tenemos así una especie de transmisión de ideas, Liz, porque hoy... Leyendo... Pensaba exactamente lo mismo, esto ya excede todo el límite, y al listado que pasó Juanjo, tendríamos que agregar los pobres. Sí, claro, sí, en general. Esos sectores de los pobres, de la pobreza, no de los chicos bien. Sí, es eugenesia básicamente lo que está aplicando este gobierno. Completamente, es hagamos desaparecer... Lo que pasa es que es el pensamiento de este capitalista, que es un país y un mundo para la mitad de gente de la que existe hoy. Uh-huh. Es un país para 20 millones de habitantes, de los cuales también estarán estamentizados, y va a ser un país para 3, 4 millones de habitantes. Claro, y 10 millones de pobres, 17 millones trabajando para ese 3 millones. Exactamente, y 17 millones o 20 millones de pordioseros escondidos en la casa, en los barrios, donde seguramente después le mandarán a la policía. Pero para ir tomando caso por caso, recordemos que esta semana hubo varias declaraciones que van en el sentido de lo que ustedes dicen. Una, la del ministro de Salud, de Insalud, Lugones, ya tiene ese apellido para colmo, que dijo que el problema del PAMI es que hay muchos viejos que viven mucho. El problema del PAMI es que la gente tiene... Hay 6.000 que tienen más de 100 años. Que tiene una carga tremenda. Que tiene una carga tremenda. Entonces, habría que... En realidad, le faltó decir salir a hacer la guerra del cerdo. No creo que... Bueno, pero acuérdese que la titular del Fondo Monetario Internacional... Fue la primera. Fue la primera. Y no olvidarse que en algún momento se le desparramó un comentario similar al señor Alberto Fernández en su momento. Sí, la destrucción de la jubilación, del PAMI y demás, viene de hace rato. Pero yo le propongo escuchar a Atilio Rossi, que es un delegado de los médicos ante el PAMI en la ciudad, en Córdoba, que hace una cuenta muy particular y demuestra exactamente, palmariamente, cómo quieren destruir al PAMI, porque una forma de destruirlo es que los médicos directamente no atiendan más a los afiliados del PAMI. Y él te hace una cuenta muy sencillita y no queda nada para, me parece, decirle. ¿La escuchamos? El médico Pami, hasta el mes pasado, tenía su ingreso, dependía de un mix que estaba. Una parte que era, ¿no es cierto?, pagaban una cápita, que en ese momento era de 946 pesos por paciente y por mes, y además te pagaban las consultas por primera vez, que equivalía a 10 mil pesos, y la de seguimiento, que te pagaban 6 mil. Pero te pagaban el 40% de las consultas. Si yo atendía 100 pacientes, te pagaban 40, las otras se quedaban, que eran gratis, digamos. Eso, para que vos entiendas, en un médico que tenía 400 pacientes a cargo, cobró el mes pasado 1.650.000 pesos, más o menos. El martes pasado, la semana pasada, el PAMI, de una manera ilógica, digamos abrupta, cambia el sistema y lo convierte en un sistema capitado puro. Encima hay tanta malicia que ellos largan cierta propaganda, nosotros a partir de ahora le vamos a aumentar el 100% de la cápita a los médicos. Claro, pasaron la cápita de 946 pesos a 2.100. Uh-huh. 2.100 no es por consulta, sino por mes, por paciente. Claro. Y nos sacaron las consultas. Y encima lo hicieron retroactivo al primero de abril. Así que ese médico que el mes pasado cobró 1.600.000, este me va a cobrar 800, ¿me entendés? O sea, ha sido tan, digamos, de tanta gravedad lo que nos ha hecho, que por eso, digamos, nos han puesto, como yo siempre digo, una cornisa en el 15º piso y tenés dos opciones, ¿me entendés? O la pelea o te tirás, ¿no es cierto?, al vacío, porque otra alternativa no tenés. Vos imagínate, un médico tiene que pagar el alquiler del consultorio, pagar secretario, no te podés imaginar la cantidad de costos que tenemos con los insumos, porque la tarea administrativa es muy importante, es terrible la que tenemos. Si vos aceptás eso, bueno, viste, es como que ya aceptamos nuestra degradación, ¿me entendés? Te pongo un caso concreto, ejemplos concretos para que vos entiendas cómo está el sistema ahora. Uh-huh. Suponete, vos me venís a ver como paciente, vos sos paciente mío, yo te reviso, te valoro, todo, te hago estudios, y te digo, bueno, mira, te he encontrado una hipertensión, esa hipertensión es severa, realmente hay que hacerte unos estudios más complejos, yo no te los puedo pedir, así que te voy a derivar al cardiólogo. Uh-huh. Te hago la derivación, esa derivación dura 150 días. Ajá. Va el paciente a la clínica, saca turno con el cardiólogo y los turnos lo están dando entre los 90 y 120 días un turno para, ajá, cualquier especialista. ¿Por qué? Porque cada vez las clínicas se quedan con menos especialistas, porque a un especialista le pagan 10 lucas, ¿me entendés? Entonces cada vez tenemos menos especialistas que atienden por el PAMI. Bueno, consiguió el paciente, ¿me entendés?, el turno los 3 meses. Uh-huh. El médico, el cardiólogo lo valora, lo estudia. ¿Qué hace el cardiólogo? Primero le pide un electrocardiograma, le pide un ecocardiograma, una ergometría, etcétera. Va el paciente a hacerse los estudios, desesperado, quiere saber qué tiene. Una vez que tiene los estudios, sí, dice, doctor, bárbaro, rápido, volver al médico para que me diga qué tengo. Va a la clínica y dice, bueno, mire, quiero que me dé vuelta el turnito para el doctor que me pidió. No, dice, esa derivación ya está vencida. Tiene que ir al médico de cabecera para que le haga una nueva derivación. Viene el paciente a mí pidiéndome que le haga una nueva derivación, que te digo, para que yo pueda hacer una segunda derivación para una misma especialidad tiene que pasar 5 meses, si no a mí el sistema me lo bloquea. O sea que tenés que ya contar, bien, anda contando tiempo. Me viene el paciente, le hago la orden, ¿no es cierto?, la segunda orden de derivación para el cardiólogo. El paciente va a la clínica y dice, bueno, mira, acá tengo la derivación, quiero que me dé el turnito, que esto, que... No, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que el PAMI ha puesto un límite de derivaciones por mes. Y no, usted está excedido, así que para que a usted yo le pueda dar el turno, tiene que ir al PAMI para que el PAMI lo autorice. Va el paciente al PAMI, viste, a plantear, viene el PAMI y dice, no, mire, ¿sabe lo que pasa? Usted tiene que ir al médico de cabecera. Porque el médico de cabecera haga en un RP una justificación de por qué lo tiene que ver nuevamente el cardiólogo. Claro, es claro. Una aberración. Si el paciente logra pasar todo eso, todo ese tiempo, bueno, digamos, es porque realmente su patología pudo esperar. Uh-huh. Pero ¿sabes cuál es el otro tema? Si este tema se da en vos, por ejemplo, en cualquier persona que sea autoválida, y bueno, viste, la peleas, te amargas, todo, pero la seguí. Sí, pero ¿sabes el altísimo porcentaje de pacientes que yo tengo que tienen dificultad para caminar, que no ven bien, que tienen trastornos cognitivos, y que no se pueden movilizar, y que muchos no tienen un familiar cercano a cargo, ¿me entendés? Entonces ese paciente, ¿qué es lo que hace? Cuando ve tantas cosas, a lo mejor se queda así con el estudio en la mano, o cae, por supuesto, ahí cae a nosotros de nuevo, y dice, doctor, pero usted no me puede decir que, y más vale, vos le vas a ver los estudios y le vas a decir, bueno, me lo orientas. Pero, digamos, me cae una paciente a mí con un problema ginecológico, y yo, viste, le voy a ver los estudios, voy a poder orientarla, pero yo no puedo, ¿me entendés?, tomar la función de un ginecólogo. O el paciente se cansa y no va porque ya no puedo, se cansa o directamente tiene impedimento por ir, y esto automáticamente lo deja que el paciente con su patología, ¿no es cierto?, sea peor el día a día. Si en la sociedad vos tenés dos sectores vulnerables o más lábiles, el niño y el adulto mayor. Son las personas que teóricamente más tenemos que proteger. Este sistema, indudablemente, que está determinando que la franja del adulto mayor cada vez se vea, ¿no es cierto?, más impedido de poder, ¿no es cierto?, subsistir ante esta situación que están viviendo, ¿me entendés? No te cuento el tema de los medicamentos. Porque viste que el PAMI larga, luego nosotros damos los medicamentos gratis. Sí, te los da, pero tenés que hacer el trámite administrativo. Sí, claro. O sea, vos que cobrás, viste, el 60, 70%, no sé en porcentaje, pero es altísimo, de jubilado que te cobran la mínima, 360 lucas, tiene una patología como hipertensión, vos le tenés que dar un medicamento, que los medicamentos habitualmente son caros. El paciente no puede pagar el 50%, porque dice, o pago el medicamento, ¿cómo? Entonces, ¿qué hace? Viene a mí para ver si lo puede sacar con el 100. Yo le tengo que llenar un formulario, ese formulario tiene que ir el paciente al PAMI, empezar el trámite, que este, que el otro, bueno, y se lo dan al medicamento gratis. ¿Sabes por cuánto tiempo? 4 meses. A los 4 meses tenés que empezar el trámite del arbolito de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes, como no se puede movilizar y tan solo, y bueno, hace el abandono de medicación, y se le deterioran las cosas, ¿no? Trata de darle muestra, porque bueno, viste, pero es imposible manejar una situación así, ¿me entendés? O sea, digamos, se ha tomado muchas actitudes, ¿me entendés? Yo te diría que es una máquina de impedir, ¿me entendés? Y si no, la otra que te queda es que realmente todas estas medidas atentan para que destruir el primer nivel, que sería gravísimo, porque uno te imagina la importancia que tiene el primer nivel de atención PAMI. Porque es la puerta de entrada del sistema, ¿me entendés? El médico de cabecera cumple un rol que es muy importante porque nosotros tenemos la ventaja de conocer al paciente como un todo. ¿Cómo sigue si quitas el primer nivel, ¿qué va a suceder? El paciente, ¿a dónde va a recurrir? Directamente al segundo nivel, o sea, a las clínicas. Como yo te reiteré recién, las clínicas están saturadas y cada vez tienen menos especialistas. Entonces, sobre que ya ahora no dan abasto, imagínate lo que va a hacer si sacas el primer nivel. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que el especialista es excelente y fundamental, pero el especialista vos te ve por la patología que vos vas de su especialidad. Pero no hay nadie que a vos te siga desde el punto de vista de la globalidad, de la integridad, que esa es la función que cumplimos nosotros. La entrevista esta a Tilio Rossi, médico del PAMI, se hizo en el canal Carrusel Stream, que es un canal de streaming, está por ejemplo en YouTube. El programa se llama Data Clave, muy interesante. Y la programación de Carrusel Stream parece ser bastante interesante. No es propaganda, le estamos choreando el audio. De 17 a 19 no tienen nada. Los martes no tienen nada. Yo creo que cometí un error diciendo que era cordobés al comienzo, ¿no? pero bueno, clarito, ¿no? Creo que más claro, no sé. Y no se metió tangencialmente a lo que es el precio de los medicamentos. Esto que podría nombrarlo en persona propia, ¿no? Porque yo soy afiliado al PAMI, estoy asociado al PAMI. Es una carrera de obstáculos realmente. Es una carrera de obstáculos. Bueno, como se han convertido en una carrera de obstáculos todas las obras sociales, pero el PAMI ha llegado a niveles que son totalmente increíbles desde el punto de vista de la burocracia, que esta burocracia tiene un objetivo claro, que es todo lo que cuenta este médico: obstruir, bajar el presupuesto. Esa, Bajar los números de la cápita son una cosa insólita, insólita, insólita. 2.000 pesos estamos hablando, menos que un boleto de colectivo, la mitad de un boleto de colectivo. Hay incluso con respecto a esto de los medicamentos, hay algo, ustedes saben que se llama, o había algo que se llama el Remediar. Programa Nacional Remediar, que no está dirigido exclusivamente a personas del PAMI, sino a la distribución directa a alrededor de 7.800 centros de salud de primera atención en todo el país. Eso cubre alrededor de un 80% de las consultas de primer nivel de atención, que es un poco también lo que decía Atilio Rossi, ¿no? Se quiere eliminar el primer nivel y que la gente tenga que ir directamente a un especialista. Ese programa Remediar está siendo vaciado. De hecho, ya Lugones anunció que va a vaciar el programa cuando, o sea, lo que significa básicamente dejar de entregar medicamentos gratuitos, financiados por el gobierno nacional, a alrededor de 19 millones de personas. 19 millones de personas que son parte de los sectores más vulnerables de la sociedad, que obviamente no pueden pagar un anticonvulsivo, un antiespasmódico, a veces ni siquiera antibióticos, corticoides, lo que fuera, no pueden financiarlo. Y lo que hacen es justamente que muchas enfermedades crónicas queden sin posibilidad de ser atendidas. No solo algo esporádico que uno dice, bueno, tengo una infección, tomo 10 días de antibiótico, por ahí lo puedo bancar. Enfermedades crónicas que son medicamentos durante toda la vida y que si se interrumpen, obviamente la salud de las personas se ve deteriorada. Y estamos hablando de 19 millones, que es el número que recién decíamos que debiera Es desaparecer renegociado, sí. casualmente, ¿no? En el plan D del gobierno y de los sectores que lo Pero manejan. estaba pensando, qué lejos quedaron algunas discusiones, ¿no? Porque el PAMI nace allá por los 70, los primeros 70, en un acuerdo entre el sector del peronismo, de la burocracia sindical, el gobierno de Lanusse, si no me equivoco, con su ministro de Bienestar Social estrella, Manrique, de apellido. Pero nunca No, fue. fue anterior, eso fue Onganía, Levingston, en la década del 70. Bueno, pero en ese En momento ese histórico, interregno, sí. en ese interés, pero nunca, y esto lo han mantenido todos los gobiernos posteriores a eso, nunca fue parar a manos de quienes realmente tendrían que dirigirlo. De los Siempre estuvo socios. Claro, intervenido, siempre el Estado exactamente. metió la mano en la caja, siempre, o sea, nunca, y hoy yo no escucho a nadie que esté planteando que el PAMI tiene que ser manejado por los afiliados del PAMI, por los jubilados, por los médicos. Y seguimos ahí, y el PAMI lo van a destruir, y hoy con más razón que nunca, porque hay 6 millones de afiliados y hay poquito más de trabajadores en blanco. Así es, así es. Y es parte de, volvamos al principio, y seguramente ahora vamos a seguir con la crónica de desastres, este plan de destrucción absoluta de la salud pública. Sí, tenemos el testimonio de Maya Breglia, que es la mamá de una o un paciente. La verdad Bueno, que una paciente del Garrahan y es miembro de este grupo de mamás del Garrahan. Y nos va a contar un poco cómo está la situación en el otro sector que el propio Atilio Rossi mencionaba, que son los niños, justamente en el Garrahan, que es el principal hospital a nivel nacional e incluso sudamericano de atención de las infancias. Vamos a escuchar. Soy Maya, mamá del Garrahan. Bueno, la situación en el Garrahan para la familia sigue siendo preocupante. Si bien gracias a la lucha de las trabajadoras y los trabajadores junto a las familias, se logró poner un freno al vaciamiento del hospital, todavía hay una gran cantidad de profesionales que se fueron. Ya sea por los bajos sueldos o porque no renovaron contratos o jubilaciones que tampoco se renovaron. Este año despidieron contratados de muchísimos años trabajando en el hospital también, entonces eso se traduce a una peor atención, más tiempos de espera, incluso turnos que no se pueden sacar, problemáticas varias para las familias. Hay muchas familias que ni siquiera pueden llegar al Garrahan por todas las trabas que le ponen en las provincias o las obras sociales, sabiendo que el Garrahan es uno de los hospitales que, de alta complejidad del país y de Latinoamérica más importante. Por esta razón hemos el año pasado hecho visitas a los despachos de las dirigencias sindicales, de la CGT y la CTA. En el momento tuvimos respuestas que estaban a la orden, que iban a hacer lo posible, pero la realidad que vimos hasta ahora es que la CGT hizo un solo paro nacional en el que ni siquiera se movilizó y la CTA creo que dos paros. La situación de los trabajadores, más allá del aumento que le dieron, sigue siendo preocupante porque no llegan a fin de mes. Llegaron recién a un sueldo un poco más digno, no es que están ganando muy bien. Fue un gran aumento y fue una gran ganancia para que no se sigan yendo trabajadores, pero la realidad es que el sueldo sigue sin alcanzar, como todos en la Argentina. Y bueno, las dirigencias sindicales, que son unas burocracias, está llena de ricos, no les importa la vida de sus trabajadores, están más amigas con Milei que con los trabajadores, ¿no? Lo hemos notado. La lucha nuestra sigue, hasta que no caigan estas dirigencias no vamos a ganar. La lucha de las familias, los trabajadores, no como el año pasado, está un poco más frenado, pero la idea es seguir adelante por la reincorporación también de los últimos trabajadores despedidos en el Garrahan. La realidad es que junto con las luchas que se fueron dando en Argentina fuimos tratando de unificar y de hacer algo en conjunto, pero es difícil. La última gran lucha en la que participamos fue en la de FATE, que bueno, cada vez está peor, la fábrica y los patrones no haciéndose cargo, como sabíamos que iba a pasar, no le importa la vida de los trabajadores, en los cuales hay más de uno que es papá o mamá del Garrahan, y que junto con ellos y todos los trabajadores en lucha va a ser la forma de que ganemos lo que necesitamos, nuestra salud pública, que es la base de toda familia obrera para poder sobrevivir y estar. Desde mi parte es un llamamiento a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, a unificarse y a pelear juntos para obtener un aumento como el que obtuvo el Garrahan y para defender y seguir defendiendo la salud pública, la educación pública que están siendo tan atacadas. De lo que dice Maya, ¿no? Y esa reflexión final. Después vamos a hablar quizás de también algunas actividades que se estuvieron haciendo en FATE con esta idea, con la idea de unificar y de que la lucha por la salud pública sea la lucha por los derechos de los trabajadores, sea la lucha por la educación, sea la lucha claro. Por todos los derechos. Claro, Liz, porque cuando uno escucha esto, ¿no? A mí se me ocurría recién esta sensación de se meten con los niños, con las niñeces y las niñeces más desprotegidas, se meten con los discapacitados, se meten con los salarios de hambre de los jubilados, se meten con los remedios de los jubilados, se meten con la salud de la población. Y entonces uno te pregunta es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo los trabajadores argentinos vamos a aguantar esta situación y no dar pasos muy concretos de unificación, como decía esta compañera, para poder enfrentar de conjunto este plan? ¿Hasta cuándo? Esa es, sí, la gran pregunta, porque por otro lado, y es buena esa reflexión que hace Maya diciendo, a ver, en la lucha de Fate tiene que haber padres que llevan sus hijos que tienen problemas, que van al Garrahan, en la lucha, en cualquier fábrica que haya un conflicto, o cualquier conflicto, el que fuere, se entrelaza todo. Son padres que llevan a sus hijos a la escuela pública, son padres que llevan sus hijos a los hospitales públicos. Que tienen familiares que son probablemente algunos discapacitados, que tienen padres que son jubilados. Exactamente, exactamente. Es un entramado social totalmente atacado, atacado desde su cimiento en función de las ganancias, porque hay que decirlo, es en función de las ganancias, pura y lícitamente. Es la economía estúpido, como alguna vez dijo Clinton. Es todo para que algunos se la lleven en pala. Sí, y yo cuando yo podría en este punto parafrasear un poco el que ya a esta altura no sé si era de Bertolt Brecht, el famoso poema Vinieron, porque al principio, ¿se acuerdan? La primera medida fue desafectar los remedios para los enfermos oncológicos. Bueno, pero yo no era enfermo oncológico. Después vinieron, bueno, el Garrahan, bueno, pero yo no tenía chicos. Digo, y así vamos sumando. Ahora, después fueron los jubilados, pero bueno, yo todavía no me había jubilado. Después la educación pública, pero yo ya no tengo chicos en la escuela pública. Digo, ¿cuándo entenderemos que es una, como vos dijiste, Luis, es un entramado y que la respuesta tiene que ser una sola y de conjunto? Y está claro lo que dice Maya, para quienes juegan las centrales sindicales, ya sea la CGT como la progresista CTA. Eso ni hablar. Nosotros habíamos adelantado al principio que el tercer sector que considerábamos también de los más vulnerables es el sector de la discapacidad, y hay un nuevo ataque, ya uno va, uno más y van, ¿no? ¿Cuántos van? El gobierno ayer presentó un proyecto de ley de discapacidad que obliga, por ejemplo, al reempadronamiento obligatorio de todas las personas que tengan algún tipo de beneficio, entre comillas, ¿no? Algún tipo de pensión o algo así. Si no se reempadronan, serán eliminados directamente. El reempadronamiento, pensemos en lo que explicaba, por ejemplo, Atilio Rossi con respecto al PAMI, esa burocracia que él mismo decía es una máquina de impedir. Bueno, trasladémoslo a este supuesto reempadronamiento obligatorio de las personas con discapacidad, muchas de las cuales están en situación de internación, muchas de las cuales tienen problemas cognitivos, muchas de las cuales no tienen familiares que los asistan, tienen problemas de movilidad, no tienen posibilidad de bancarse algún tipo de movilidad, de pagarse, etc. Establece una pensión no contributiva que es el 70% de una jubilación mínima, que son 300 lucas más o y menos. Bueno, porque bueno, son 350. Y como es tan maravillosa esa pensión y les permite vivir tan bien, esa persona que esté cobrando esa pensión no puede tener ningún tipo de relación con el mundo laboral en blanco, por supuesto, ni estar en ningún tipo de regímenes laborales, porque como vive tan bien con esa... Lo que yo decía, lo discapacitan por segunda vez. Claro, les impiden básicamente trabajar porque si no les sacan la pensión. Pero bueno, lógicamente y siendo... de alguna manera coherente con esos, también se eliminan cualquier tipo de incentivo que se le daba a la empresa para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por lo tanto, bueno, la persona no va a poder trabajar porque tampoco va a haber empresa que la quiera contratar, ¿no es cierto? Bueno, entre otras cosas, ¿no es cierto? También el régimen se desregula absolutamente todo lo que tiene que ver con las prestaciones, dejando al libre albedrío la negociación con las prepagas o con las obras sociales, cuando eso, sabemos que estamos hablando de un gigante negociando contra una pequeña, en general los centros de día, los transportistas, etcétera, son empresas pequeñas, la mayoría de personas que a su vez son parientes, familiares de personas con discapacidad que no tienen posibilidad de negociación con, por ejemplo, OSDE o cualquier otra, ¿cierto? Bueno, es verdaderamente terrible. Ustedes me pasaron la información, no la había visto, es realmente terrible. Porque Acordémonos lo que nos cantaba Anadones de lo que fue el reempadronamiento. Claro. Hoy vamos a volver a lo mismo, ¿no? Claro. O sea, inclusive de cartas es profeso mal mandado. Es más, hay gente con discapacidad, yo conozco gente con discapacidad, gente que está en el semáforo con su bastoncito pidiendo plata, que ni siquiera tienen idea que se tienen que reempadronar, ni siquiera tienen idea de eso. Y entonces es meterse con este sector. Lo del laboral es la segunda desaparición, podríamos decir. Sí, la segunda discapacidad. Te prohíben, o sea, eliminan todos los regímenes especiales para que alguien pueda contratar a un discapacitado. Realmente terrible. Es decir, una persona con discapacidad motriz que no puede caminar no puede atender un kiosco y estar en blanco, por ejemplo. Y lo de y directamente todas las medidas apuntan cada vez más a hacer peor la ley que ya había hecho el gobierno. Sí, yo recomiendo a nuestros oyentes que revisen en el Spotify nuestro. Tenemos por lo menos dos entrevistas con Anadones. Hay varias entrevistas sobre la cuestión de discapacidad. Probablemente la semana que viene, si obviamente esto va a seguir y según cómo venga la situación, por ahí podemos encarar otra entrevista nueva. Pero ya hay mucho dicho en este programa y están ahí en el archivo de Borrador Definitivo, se puede escuchar y la verdad que clarifican mucho la situación. Y yo para cerrar, no podía, cuando lo escuchaba a Tilio Rossi, no podía dejar de pensar en el personaje de Solita Silveira en la clínica del doctor Cureta. Habría que hacer un compilado. ¿Se acuerda? ¿Usted la vio? Sí, Luis. Claro. Ese personaje que termina loco, justamente, desquiciado, porque iba y venía continuamente haciendo un trámite que nunca llegaba a cubrirlo, que nunca lo terminaba. Es que realmente es así, la realidad es así, lamentablemente, ¿eh? No sé. La cantidad, lo digo ya por nuestro propio total, estamos en confianza en este programa. La cantidad de tiempo material en buscar medicamentos, en lograr las órdenes, en gestionar en las obras sociales, es una cosa increíble. Quien no tenga un soporte atrás, que no tenga una rueda de auxilio, que no tenga un hijo, una compañera, es casi inviable poder hacerlo. Y a pesar de ahí, poniendo plata. Sí, aún así, porque las obras sociales cubren solamente una parte de los medicamentos. Y para mí, por todo este mecanismo perverso que contaba Rossi, también termina cubriendo una parte del medicamento. Entonces es verdaderamente terrible, terrible. Y nos volvemos a preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Acá tendría que venir. Y hay que decirlo, cuando leí lo de discapacidad se me ocurrió decir, ¿por qué? Ay, qué manga de hijos de puta, ¿no? Sí. Yo creo que a esta altura, esto lo he aventurado, es decir, el gobierno sabe que tiene picado el boleto y va a hacer todo el trabajo sucio posible. Vos sabés que yo opino lo mismo, estaba pensando exactamente lo mismo. Bueno. Me parece que ayer con la encuesta que dio PAN, el 31% que todavía confía en Milei, pero un 50 y pico que no, con todo eso, me parece que coincido bastante con tu mirada, Juan. El problema es que dice, estamos, hagamos todo lo que, toda la talpisondada, a ver, liquidemos todo lo que hay que liquidar y dejémosle al próximo que seguramente dirá, y encontramos un país en llamas. Sí. El problema es que en 2 años todavía tiene una capacidad inmensa de hacer daño. Bueno. Y hay muchísimas fuerzas políticas que no son supuestamente el gobierno que están muy jugados a que este gobierno dure 2 años más. Es que todo el régimen va a esperar que el gobierno dure 2 años más. Yo me quedé 2017. Con algo. ¿Qué es el de 2017 de Macri? Claro, yo me quedé con algo. Que dijo Miguel Espinaco la semana pasada, el régimen este es una mierda, pero funciona. Claro. Desgraciadamente claro, sí. Funciona. Sí, lo que uno ve es la pus que sale por todos lados, ¿no? Las negociaciones en la justicia, la pelea por arriba, qué sé yo, todo, que es demostración del desquicio y de la crisis política. Pero para estas cosas funciona. Funciona. Escuchamos algo de música. Por lo menos para ellos, para ellos. Sí, sí, sí, para funciona nosotros. Para ellos. Para nosotros. No precisamente para nosotros. Música, señor operador. Las bandas locales, el grupo Panzal. Saludamos ahí a Fernando. Tevele, que está detrás del Hola. Al amigo Fernando Tevele, que nos mira desde atrás. Que nos mira por TV. Sí, el grupo Mansalva, de aquí de Ramallo, de aquí cerquita, muy, una banda. Muy buena banda. Una banda muy, muy, muy bien puesta. Bien, y empezamos a caminar el caminito, el senderito de la despedida. ¿Qué teníamos para acá? Yo, si quiere, tengo dos noticias que tienen que ver con luchas obreras. ¿Alguna buena? Eso le iba a pedir. Después del bloque anterior, que dan ganas de quemar, no sé qué dan ganas de quemar, pero dan ganas de quemar algo más tranquilo, Elizabeth, por favor. Bueno, la primera no sé si es tan tranquila, tiene que ver con la semana pasada, el martes pasado, justamente hace una semana hoy. Hubo una asamblea de alrededor de 300 trabajadores y trabajadoras del INTI porque se está anunciando el desarme de los centros de investigación y desarrollo, que son básicamente la columna vertebral del INTI, y esto implicaría dar de baja alrededor de 1.000 servicios que el organismo brinda a pymes y empresas de la industria nacional, y por supuesto la pérdida, se calculan de alrededor de 700 puestos de trabajo. Ellos están en una situación de asamblea permanente y, bueno, viendo a ver qué pasa. Me la levantó. Sí. No, y la segunda tiene que ver con FATE, pero tiene que ver Si se quiere, puede verse como una buena noticia. Fate, hoy, no sé si todavía estará o ya terminó, estaban haciendo una caravana. Salían desde Fate, pasaban por la empresa Mondelez y no recuerdo cuál otra, Espera. pasaban por Kraft, tiene razón usted, y terminaban en la empresa Mondelez, uniendo varias empresas que están empezando a tener conflictos, ya sea por despidos, por persecución sindical, por paritarias que no se abren, etc. Y la que yo quería traer es que el sábado pasado se estuvo realizando una feria de ciencias en la puerta, ahí en las afueras de la empresa FATE, organizada por un grupo de trabajadores y trabajadoras del CONICET, con el lema Ciencia para unir las luchas, porque también los trabajadores del CONICET están siendo atacados, están cortando tanto las contrataciones, los presupuestos. Se sabe que este gobierno nunca quiso invertir en ciencia pública. Vio que estuvo el doctor G. Estuvo el doctor G, Gollum Beck, que fue, bueno, en su momento Ciencia a lo bestia. su momento de allá con el Canal Encuentro, su momento de esplendor, podríamos decir. Era casi una celebridad, Diego Gollum Beck, ya sé. Y bueno, hubo sí muchos. También estuvo, por ejemplo, el profesor de historia de la UBA, que estuvo a cargo de la muestra de egiptología del Museo Nacional de Bellas Artes. Interesante la iniciativa, un poco acorde con lo que nos decía, por ejemplo, el otro día Hernán Camarero, cuando él contaba que fue justamente a dar una charla sobre historia del movimiento obrero también ahí. En FATE, interesante estas iniciativas de parte de los trabajadores de FATE y de parte de los trabajadores del CONICET también. Bueno, Así ese tendrá que ser el camino, ¿no? es el camino, sí. Bueno, Será justamente. lento, será dificultoso, pero Justamente, si ese es el camino, yo no entiendo por qué el 1 de mayo las organizaciones de izquierda hacen dos actos separados. ay, Dios mío, usted se mete. Tenemos prevista ya alguna serie de charlas y discusiones al respecto que ya iremos anunciando, pero sí, la verdad, qué problema, Claro, se puede plantear de cara al 1 de mayo, ahora que lo pienso. Tenemos claro, fecha pero como norte. todo un sector a Un Plaza de Mayo. gran acto que unifique todas las luchas. Todas las Lo que luchas es una lucha. pasa que, y esto me corre por mi cuenta, desgraciadamente, para mí me parece que las organizaciones de izquierda, sobre todo el FITU, que es lo más resplandeciente en todo caso en ese sector, ya tienen los cañones puestos en el 27. Y bueno, y la CGT hace Bueno, la un CGT. acto No, lo de la CGT es por importantísimo. paritarias libres y por el Papa Francisco. Yo me pregunto, ¿en qué Bueno, momento nos ojo. convertimos en un país tan bizarro? Tan Sí, bizarro. ojo en esto, porque vos nombrás un punto que es bastante interesante, que he empezado a tallar, me parece también dentro de esta superestructura y dentro de las organizaciones políticas, he empezado a tallar la iglesia de otra manera. Sí. Sí, por Sí, sí, supuesto. sí. No son secundarias las declaraciones del Papa actual sobre Trump, pero tampoco lo es. ¿Vieron el acto que hicieron con el disc jockey, un cura disc jockey, Sí, DJ, mira. un encuentro multitudinario, arriba de 100.000 personas? O sea, Sí, sí, sí. no es poca cosa. Un DJ brasilero. Sí, pero me parece que también ha empezado a tallar, lo nombramos la semana pasada también con discapacidad, con esta organización que tiene la iglesia, bueno, no me sale Caritas, no me sale el nombre que atiende a discapacitados. Me parece que hay que empezar a prestar atención también a este nuevo actor social, no nuevo actor social, nunca ha Dos sido mil nuevo. años. Pero cómo empieza a actuar este sector social, porque me parece que están viendo que por abajo el malestar está creciendo y cómo actuar como una válvula de contención, una barrera de contención y una válvula de escape, ¿no? A esta situación. Hay que Muy seguirlo, bien. hay que seguirlo. Hay que seguir, sí, es cierto. Ahora que dice barrera de contención, interesante, el otro día, no sé en función de qué, escuchaba a Cristina. aceptar que justamente si el país no está estallando es porque ellos generaron todo un dique de contención para que esa bronca se canalice burocráticamente y no estalle, como debería estar pasando. Bueno, yo creo que esa es la descripción que debe estar adentro del peronismo, Sí, ¿no? claro, sí, no podemos tirar ni siquiera una chispita. Claro, Eh, claro. todavía nos queda para cerrar el programa un bloquecito y eso quizás sea lo que relaje un poco los Ay, ambientes da, de nuestro vale, segmento literario. sí. Entonces Sí, vamos con vamos Crimson, ¿no? Mandrini, Vamos vamos con Mandrini. música y después con Mandrín. Cada cual su fuego. Nadie apagaba el fuego como él, Con su traje y su casco de bombero se lo veía salir siempre airoso de casas, campos y bosques incendiados. Llegó a convertirse en un ser mitológico, capaz de apagar hasta los infiernos que se encienden en el vino. Llegaron a decir que había batido volcanes en erupción. Solo le faltaba apagar a un dragón. Un día se encontró con el monstruo. Se miraron durante un instante infinito, pero recordándose la historia y la mitología. Pudo haberlo apagado allí mismo con un solo par de oleajes de su manguera de agua inagotable, pero prefirió, sin embargo, dejarlo ir. Cuando alguien le preguntó, ¿por qué lo perdonó? Era un dragón, era un peligro. Lo hice para preservar la infancia, contestó. Los dos ojos aguados de nostalgia al recordar aquella vez en que de niño el frío lo devoraba en su casilla de cartón y lata. Y entonces recortó de una revista el dibujo de un dragón y lo apretó sobre el pecho. Y ya no tiritó. Pueblo dormido. Una jauría fantástica. Algunos la califican de siniestra. Ha venido a diezmar a los gallos de este pueblo. Debido a que los gallos, así como ha dicho el jefe de la manada, son perros deformes que en vez de aullar, cantan al amanecer. Ahora ya nadie nos despierta. Como sea, donde sea. Ya vieja y solitaria, ella no deja de pensar que el amante de su vida había resultado ser un inmoral. Y por eso, en las noches lo sueña en el infierno, retorciéndose en el centro del fuego, de los fuegos y solitario, mientras ella lo mira impasible y sin remordimientos. Él no deja de pensar que el amante de su vida había resultado ser una aventurera, y por eso en las noches la sueña en el infierno, bajo el gallo de fuego que sin pausa le picotea su antigua belleza, mientras él la mira impasible y sin remordimiento. Angustia de los viejos amantes para volver a encontrarse como sea, donde sea, una vez más. Miguel Espinaco, Edgardo Codina, Silvia Matthew, Mariana Campione, Juanjo Lázari, Claudia Paredes, Luis Cuello y Marita Fontana, lectores y lectoras de esta superproducción literaria de este martes. Tiramos de toda la superproducción literaria de Borrador Definitivo. Como nos quedamos sin lectores para la semana que viene leo yo. Vamos a ver. Ahí anotado. Reflexión final. Falleció Luis Brandoni. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué sé yo? No, me dice nada en particular, la verdad. Uno puede llegar a ver pelis y disfrutarlo con un buen actor. Y bueno, lo que grabó está ahí. En lo personal no me ha generado gran. No le he seguido mucho como actor y políticamente, bueno. Se ha ubicado como políticamente siempre se ubicó Brandoni. Sí, hay que reivindicarle que eso también su temporada en el exilio, en el cual se atacaba a medio mundo, entre ellos a Luis Brandoni, y no hubiésemos solidarizado con él en ese momento, pero bueno, después adhirió a políticas con las cuales nos alejan siglos. Claro, y es casi ineludible a veces mezclar una cosa con la otra, aunque esté mal hacerlo. Y sí. Pero es difícil. Yo particularmente, a mí me da la impresión que él hizo el personaje del el gallego Soto en la Patagonia, o el de Juan que reía, esa especie de ladrón de bicicleta de Argento, Me parecieron un trabajo muy bueno y después me pareció que se copió eternamente a sí mismo, porque más o menos todos los personajes después, Brandoni hacía una especie de Brandoni. Pero eso le cabe a muchos Sí, actores. estaba Es pensando que son un también montón. bastante esencia en muchos actores, en general de todos los actores. O sea, todo actor le pone su impronta personal, así que eso, qué sé yo, no. A mí personalmente no me agrega ni quita nada, ¿no? Muy bien, y ya Sí, no, nos no, estamos no, yendo. no ha sido una. Ah, no, no, no. No, no, no es una figura que diga, uy, qué cagada, se murió fulanito de tal, qué sé yo, Bueno, hoy no, murió sí. Luis Puenzo ¿Cómo? también, el director de la historia oficial, Gringo Ah, Viejo, mira. Ah, eso no tenía esa noticia. Ah, director mira. del Inca en tiempos de Alberto. Claro. ¿Qué sé yo? Bueno. Como decía mi tía, está muriendo gente que nunca antes había muerto. Bueno. Llegó el momento de bajar la persiana. Nos vamos con una bandita, digamos una banda relativamente nueva, es del 2010, 2012. El nombre Greta Van Fetts lo ponen los líderes de la banda que son hermanos por su abuela. Es una bandita pesada, anda lindo, se escucha bien. Anda, lindo, el que fuera un coche. Es un coche callera, diría. ¿cómo se llamó el santiagueño? No sé. Leo Dan, Leo Dan. Si habremos escuchado a Leo Dan. Usted habrá escuchado, Leona. Nos vamos hasta el martes En que viene. las bailantas de su pueblo, En la bailanta con tierra, que sabíamos. cuando llegaban las lentas. Ahí te dejaban. Claro. Sigan escuchando, tengo una idea por la retaguardia. Hasta el martes que viene. Adiós. Chao, chao.